buenas tardes. Otro viernes en Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo con Aguante Mendoza, acá por la Radio Central de los Trabajadores y Trabajadoras. Buenas tardes, querida Mónica. Hola a todos y a todas. Y Darío Jereduz, que nos acompaña como siempre. ¿Cómo le va, Federico Lardone? ¿Cómo andamos, Mónica? Muy bien. Bueno, de a poquito la vamos a ir haciendo hablar a Mónica. Tiene una voz, la verdad, que muy particular para la radio. Me parece que en cualquier momento intercambiamos. Me voy a la compu, que es más de lo mío, y la traemos a Mónica para este lado. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tenemos para charlar hoy? Mira, una semana bastante agitada. En lo particular, ya que como docente y delegado gremial, fue la semana en donde se puso en práctica por primera vez, como acción de lucha, asambleas en las escuelas, que fue lo que determinó el plenario provincial del SUTE la semana pasada. Por lo tanto, hubo que organizarla, hubo que pensar, coordinar con los compañeros delegados, con las distintas delegaciones del sindicato, cómo llevar adelante la asamblea para no improvisar y que realmente fuera una línea de acción que sirviese. Fue la primera vez que en el marco del SUTE se lleva adelante una situación como esta. Había muchas expectativas, había muchas incertidumbres. Después les cuento cómo anduvo la cosa. Perfecto. Bueno, también vamos a hablar de esto que ha causado mucho revuelo, que es el lanzamiento de la CFK el 7 de diciembre, tentativamente y por ahora en Ferro. No sabemos si es en el estadio de Ferro o en el microestadio de Ferro. Y hay varios rumores y varias cosas que vamos a ir comentando un poco más adelante. También tenemos que hablar y no olvidarnos de la primera presa política de Mauricio Macri, que es Milagro Sala, y todo lo que está pasando con la Tupac y cómo están tratando a través del operador mediático Jorge Lanata, tratando de operar para poner a la opinión pública en contra de la Tupac. Todas cosas que han sido totalmente desmentidas. Por ejemplo, las acusaciones que se hicieron acá en Lavalle, el mismo intendente de Lavalle las desmintió a las horas de haber salido el programa. Así que, bueno, también podemos hablar un poquito de eso, de la liberación de varios compañeros, y que a mí personalmente me parece que la liberación de Milagro es inminente. Bueno, hay otras cositas que ayer, cuando llegué tipo 23:30 a mi casa luego de una larga jornada de esto que te contaba de asambleas en las escuelas, tuve tres asambleas, me sorprendió, y fue la Cámpora versus Bocio. Ah, bueno, sí. Pero vos fijate que ¿por qué titulan La Cámpora versus Bocio? ¿Por qué no dicen Mayra Mendoza versus Bocio? O sea, algo hay detrás de todo esto. Siempre la Cámpora, que ha sido tan demonizada, que se la ha golpeado tanto. Y tenemos una razón, por lo menos yo y varios de los compañeros militantes silvestres con los que he hablado, para estar particularmente disgustado con Bocio, porque Bocio era, para mí, era mi pollo. Yo lo apoyaba, lo apoyaba muchísimo, la gestión que hizo, lo que hizo durante su gestión del kirchnerismo y todo, era realmente importante. Uno lo veía como un referente dentro del campo nacional y popular, y de repente pasa todo esto y se da vuelta, y uno lo que atina a pensar es que no está traicionando a Cristina. No traiciona a Cristina, nos está traicionando a nosotros. Eso es lo más grave, porque vos podés tener una postura política y discutir con alguien, y está bien, si quieren disputar poder están en todo su derecho, si le quieren ir a disputar a Cristina no le van a llegar ni a los talones, pero están en su derecho de ir a disputarle. Pero la traición no es a Cristina, es al pueblo. Entonces, ese es el gran enojo y por qué puteamos mayormente a Bocio y no tanto o no en la misma medida a otros traidores que tenemos dentro del PJ. Mira, yo lo, a mí lo que más me, me gustó de lo que vi fue que se pusieron las cartas sobre la mesa, blanco sobre negro, y muchas cosas que eran rumores o secretos a voces, sí, ahí se plantearon cara a cara. No militaron el candidato. Sí. Vos traicionás los principios de Frente para la Victoria. La banca no es tuya. Ustedes no son lo que quiere el peronismo. Bueno, después lo charlamos. Pero me pareció muy saludable. A mí también. Poner las cartas sobre la mesa y blanco sobre, sobre negro. Bueno, otro temita que nos va a llevar el programa tiene que ver con un año de qué, Federico. Un año del nacimiento de la Asamblea de Resistiendo con Aguante Mendoza. El 26 de noviembre del 2015, a días de haber perdido las elecciones y muchos aún llorando, recuerdo, yo estuve como un mes llorando, estaba demasiado sensible. Fue un domingo las elecciones, el jueves próximo, que fue 26 de noviembre, estábamos reuniéndonos en la fraternidad, el café bar, y la verdad que fue realmente emocionante, fue una experiencia increíble, y a partir de ahí comenzó RCA a militar, poniéndole el cuerpo, se podría decir, además de las redes sociales. Ahí nació nuestra militancia territorial, empezó un camino que venimos andando con altos y bajos, pero siempre hacia adelante, con un norte certero, y la verdad que, bueno, no está bien decirlo nosotros, pero hemos venido creciendo y aprendiendo paso a paso y permanentemente y de una forma acelerada. Así que mañana sábado festejamos el primer año de Resistiendo con Aguante Mendoza, que somos la primera asamblea que se juntó de todas las del país. Las otras se juntaron el 27, algunas una semana después, otras un mes después. Así que también, bueno, tenemos esa particularidad, que fuimos la primera asamblea en juntarse. La que le sigue es la de Villa María, Córdoba, que se juntaron el 27. Así que, bueno, los esperamos a todos mañana en la fraternidad, ahí en la calle España y Capitán de Fragata Moyano, en el barrio Bombal, la primer cuadra del Bombal. Estaremos festejando a partir de las 21:30 y hasta que nos eche Bernardo de la fraternidad el primer cumpleaños de Resistiendo con Aguante. Federico, ¿cómo te acordás de esa semana previa al 26 de noviembre del 2015? Porque esa reunión, me acuerdo que éramos como 100, 110, 120 personas. Va surgiendo una construcción previa que comienza la noche del domingo, la madrugada del lunes, cuando ya digamos que, bueno, te cuento, Mauricio era presidente. Mira, era te cuento cómo surge todo esto, y da un poquito de pena contarlo, pero una semana antes realmente veíamos dentro del grupo de Resistiendo cómo íbamos convenciendo gente. De hecho, yo mismo consideraba que había convencido al menos 30 personas, que se, no sé si votaron, pero estaban convencidas, había hablado mucho con mucha gente, y creamos primero un WhatsApp con la gente de Mendoza para poder identificarnos en el festejo. Esa era la primera idea. Entonces creamos el WhatsApp una semana antes de las elecciones. Y bueno, y ahí empezamos a hablar y ver. La verdad que estábamos muy entusiasmados porque parecía que ganábamos, y parecía, estábamos convencidos que ganábamos. Fue un golpe muy fuerte cuando dijeron 51-49. Y bueno, cuando perdimos, lejos de quedarnos ahí llorando, inmediatamente creamos la página empezamos a invitar gente, dijimos, esto no se puede terminar acá, todo lo que hemos hecho tiene que seguir, no nos tenemos que deprimir ni nada, hay que salir a la calle, hay que salir a luchar contra esto. Y bueno, fue lo que se hizo. Primero que nada, conocernos, charlar, ver de dónde veníamos, aprender de los compañeros. Como todo el mundo sabe, la mayoría, el 99%, 95% de los militantes de Resistiendo a un Aguante son militantes silvestres, sin experiencia anterior partidaria, digamos. Después nos fuimos descubriendo militantes que hemos militado toda la vida, pero siempre por cuenta propia. Bueno, ahora militamos dentro del espacio de Resistiendo a un Aguante, y desde ahí militamos en montones de espacios más donde nos hemos ido sumando a todas las luchas del campo nacional y popular. Algunas de ellas las conocíamos y otras las fuimos descubriendo con el correr del tiempo. En un minuto, Fede, vos decís, armamos el WhatsApp, después armamos la página, fuimos contactándonos. ¿Iban eligiendo los compañeros para avisarle del WhatsApp, para avisarle de la reunión? ¿Cómo lo elegían? No, fue bastante complicado. Imagínate, en el Facebook éramos 550.000 miembros en ese momento. Si yo ponía, se está armando el WhatsApp de Mendoza, contactarse a este número, lo leían, ponele 50 personas. Pero eso después se iba perdiendo, porque imagínate, 550.000 personas escribiendo y cosas y descargándose y todo. Entonces se iba perdiendo. Entonces algún otro armaba por ahí otro WhatsApp. Y después nos fuimos encontrando, nos fuimos, bueno, unifiquémonos todo acá, unifiquémonos todo allá. Fuimos unificando WhatsApp. Después lo mismo pasó con las páginas. Se crearon cuatro o cinco páginas de Mendoza. Al unísono, el mismo domingo en la noche, y luego cuando nos encontramos, nos fuimos conociendo, fuimos unificando las páginas. Bueno, hubo una que nunca se quiso unificar, quedó ahí, no sé qué habrá pasado, pero se unificaron de las 5, 4 páginas, y bueno, de ahí nació el Resistiendo a un Aguante Mendoza, el que quedó oficial, digamos. Autoconvocados, militancia silvestre, nace de la virtualidad. Esa es la génesis de Resistiendo con Aguante. Después lo seguimos charlando. Vamos a la música, Mónica. Con la cortinita, Moni, cuando volvamos, la cortinita que trajimos. El camino a seguir, voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Que a veces sea así, será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. Ah, qué voy a hacer con tanto cielo para mí. Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor. En el silencio escucho el río. Si me río como un loco, es necesario que mañana sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco. Los encandila con lo que está por venir. Pensado, little baby, en el colchón, lloviznando de repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero, enloquecé de alguien que te está buscando, se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol, de lo que quede de mí. Te llevo un poco y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que mañana sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco. Nos encandila con lo que está por venir. Desde la sala llegué a la radio, rey. Cuando el pueblo tiene hambre, no te alcanza con mentir. La reta está marcada, porque el radio ya llegó. La Argentina divina, el que come y el que no pega a cantar. Vemos para el segundo bloque de Hablando de Elefantes. Estamos en Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Estamos con Federico Lardone, con Mónica, nuestra operadora, de las 5:22 del viernes 25 de noviembre, bastante caluroso afuera. Supongo que la temperatura llegará a los 30 grados. Bueno, se llevó adelante la semana pasada, el 17 de noviembre, el Plenario Provincial Extraordinario de el SUTE, Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. En ese plenario, las resoluciones que se consensuaron fueron la de reapertura de pedir reapertura de paritarias, recomposición salarial acorde a la inflación, pago de deudas, zona, antigüedad, Mendoza Educa, continuidad de los compañeros suplentes, exigir regularización y cobertura de la ART y de salud laboral, rechazo al ítem aula, derogación de la resolución 110 que intenta modificar las condiciones laborales de los compañeros en contexto de encierro sin consentimiento de los trabajadores, cumplir con los acuerdos de paritarias incumplidos, renuncia de Néstor Américo, director de Técnica y Trabajo, apoyo a las escuelas técnicas y CCT, exigir pleno funcionamiento de la OSEP, exigir emisión del bono de nivel medio, exigir pleno funcionamiento de la Junta de Celadores, exigir las titularizaciones por paritarias, que se cumpla proceso completo, que se resuelvan todos los problemas de infraestructura de las escuelas, entre otras cosas, porque también aparece la fecha de elecciones, la elección de Junta Electoral y fecha de asamblea para determinar por el Secretario Ejecutivo. En el plan de lucha, la novedad es que en primer lugar se vota las asambleas en las escuelas. luego viene la movilización a subsecretaría cuando se convoque a paritarias, vigilia en subsecretaría el día previo a las paritarias. Bueno, la cuestión de las asambleas, como más o menos les contaba antes, compañeros y compañeras, era algo muy novedoso para el sindicato porque nunca se había llevado adelante. Esta vez el escenario cambia y de pronto, fíjate vos, que lejos de que se vote una medida de acción directa como podía ser un paro o podía ser una movilización, se vota asambleas en las escuelas. Eso viene por mandato que traen los delegados de cada de las escuelas, que van a los plenarios departamentales y luego del plenario departamental provincial. La situación no tenía que ser improvisada, por lo tanto ahí se requirió un esfuerzo intelectual y militante bastante importante, no solamente de la conducción del sindicato a nivel provincia y a nivel departamento, sino también de los propios delegados en las escuelas, porque la asamblea iba a funcionar y se iba a poder concretar en la medida en que el delegado le pusiera las pilas a esa situación. Darío, pero ¿y los maestros qué recepción han tenido con esto? Bueno, mira, ahí vamos. El delegado le tenía que poner las pilas. ¿Qué implicaba ponerse las pilas? Implicaba estar atento a toda la información y a toda la normativa que asegurase la organización y para poder llevar adelante estas asambleas. Una organización y normativa que tenía que ver con una resolución que es parte del Ministerio de Trabajo de la provincia, la resolución de plenario. Todo esto ayudaba a normatizar la organización de la asamblea. Había que presentar estas resoluciones al director para acordar un horario de hacerlo. La resolución que venía desde el gobierno de la provincia tenía que ver con algunos planteamientos generales de aconsejar y pedir de que la asamblea fuera al principio o al final de la jornada. Uh-huh. Un 20% de la jornada. Eso implicaba que si vos tenías una jornada de 5 horas, la asamblea podía durar 60 minutos. Si tenía una jornada de 3 horas, como un joven y adulto, podía durar 40 minutos. A partir de ahí, en teoría, ya el directivo podía comenzar a plantear el hecho de 5 minutos si no volvía a tu trabajo, algún apercibimiento, 10, 15, después el descuento, bueno, etc. Pero lo que primero tenía que hacer el delegado era sentarse con él primero, ir munirse de toda esta información y después ir con la nota, todo preparado, a sentarse a consensuar con el directivo la instancia de asamblea. No obstante esto, el delegado tenía que empezar a avisar a los compañeros que iba a haber asamblea, no solamente avisar, sino también movilizar y motivar para que vengan a la asamblea. Esa motivación y esa movilización tenía que ver también con presentarse frente a esta nueva instancia de una manera que no fuese improvisada. Para eso también el sindicato ya había preparado una serie de documentos que servían de disparadores como para poder ir encauzando en cuanto a un temario esa asamblea. Básicamente esos disparadores tenía que ver con preguntarle o con interpelar la realidad de ese compañero docente, de esa compañera docente, celador, administrativo, cambio de funciones. En cuanto a, básicamente y en líneas muy generales, si había percibido o no y cómo había percibido la pérdida del poder adquisitivo de su salario. Y si no era propia, si en su entorno había percibido también pérdida de poder adquisitivo de su salario, pérdida de trabajo, etcétera, etcétera. A ver, ¿de qué manera lo había impactado en mayor o en menor medida, o si no lo había impactado este modelo de ajuste? Y también los delegados teníamos que tener esa iniciativa para también poner en la mesa tres reclamos, pero inmediatos y sustanciales y básicos, más allá de todos los otros que ya comenté antes, que tenía que ver con: si se llama paritaria en diciembre, como se está especulando, como deja especular también el gobierno provincial a partir de sus medios afines como el MDZ, ¿Cuál era la situación en ese llamado a paritaria? Si se votó hace 48 horas un presupuesto provincial que marca una pauta de inflación del 17%, no hay que ser muy lúcido para darse cuenta que entonces que en una paritaria, la primera paritaria, y más con el SUTE, que es el que marca la pauta para el resto de los para el resto del año con los restos de los sindicatos, la oferta no iba a ser más del 17%. No va a ser más del 17%. Incluyendo que el ítem aula puede ser el 10%, o sea que un aumento, entre comillas, concreto del 7%. Pero eso va a traer problemas, a mí me parece, gravísimos, porque el gobierno sigue insistiendo con un 17% de inflación que no lo ve ni el más optimista de los economistas neoliberales ortodoxos que existen. Nadie ve un 17%, bueno, como... Ahora, ese es el diagnóstico, nadie lo ve. El desafío para el sindicato en cuanto al gremio es que los compañeros... No es que no lo vean, que sino que empecemos en conjunto a reflexionar y a ir construyendo de qué manera podemos salir a reclamar contra eso que estamos viendo y que es el diagnóstico. En ese marco también la otra bandera, bandera es la que es la de exigir la continuidad de los suplentes, uh-huh, la continuidad de las suplencias. Son 10.000 agentes que hoy, al día de hoy, no tienen continuidad en las suplencias. Se quedan sin trabajo de diciembre, tres meses. Se quedan sin trabajo el 31 de diciembre. Contá, recién podrían, se van a hacer los llamados en marzo. Supongamos que toman en marzo, recién como se atrasa un mes el pago, recién estarían viendo un salario en mayo. En mayo, o sea, claro, son enero, febrero, marzo, abril, 4 o 5 meses sin salario, 10.000 agentes. Más allá de todo lo que implica de lo pedagógico didáctico, que como el ciclo lectivo es de marzo a marzo, imagínate que muchos chicos se encontrarían frente a una mesa de exámenes sin sus docentes, y muchos titulares con chicos que no son los que ellos le han dado clase. Bueno, entonces la bandera de exigir la continuidad de los compañeros docentes, y la otra bandera, así de lo mediano y largo plazo, de lo mediano y corto plazo, perdón, el hecho de cómo se está dejando caer el sector de celadores. Se está dejando caer en función de que, primero, no se llevan adelante reemplazos cuando faltan, no se llevan adelante reemplazos cuando se jubilan, y lo peor de todo es que no se ha reconocido en todo el año la Junta de Celadores, que por acuerdo paritario era una hermosa novedad, porque era la posibilidad de que los compañeros celadores y celadoras podían entrar al sistema por concurso, con bono. Por eso es que también comienza de hace un par de años la instancia de el CENS de los celadores en el sindicato. Bueno, todo esto se ponía en la mesa y se empezaba a reflexionar. Y después te termino comentando y hacerme algunas preguntas, a ver, vos como papá, ¿cómo crees que terminó? Nos está haciendo seña Mónica que es 1:30, vamos a la pausa. No queda duda. Somos el pueblo y vos sos la dictadura. Pregunta cuando piensas sospechos al haber comprado sus derechos. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder como bronca. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes, son águilas. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Pero llegas tú con tu inmensa luz. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Seguimos en el tercer bloque ya del programa de Resistiendo un Aguante. Esto es Hablando de Elefantes por la Radio Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Mendoza. Darío, habíamos estado hablando sobre el SUTE. La asamblea en los colegios. Sobre las asambleas en los colegios. Hay varios temas, pero me había quedado uno en particular, una pregunta en particular. Los docentes, en lo que vos tenés de experiencia, ¿son conscientes, entienden que no solo tienen que salir a pelear estas paritarias, sino ir a recuperar lo que perdieron el año pasado? Porque fueron para atrás realmente en una dimensión importante. Digo, en cuanto a porcentaje de aumento de sueldo. Digamos, tendrían que este año ir a pelear lo que creen que tienen que pelear, más un 10% de lo que perdieron el año pasado, que supuestamente lo iban a recuperar en estas paritarias, según algún comentario que escuché del gobierno en algún momento. ¿Son conscientes de eso? ¿Se dan cuenta o todavía están esperando? Esto arranca en marzo, ya vamos a arrancar. ¿Cómo lo has notado? Mira, creo que hay de todo. Tenés aquellos compañeros que están sufriendo la desilusión de esas esperanzas forreadas, llamémosle así, como decía Tosco. Y también tenés aquellos compañeros que, entonces, eso, están inmovilizados, ¿no? Y como que cierran los ojos y abatidos. Y se resisten a todo. Bueno, tenés lo que a lo mejor tienen todavía una esperanza, porque apostaron fuerte y su concepción pedagógica, política, es bastante reaccionaria frente a lo nacional y popular. Y tenés aquello que reconocen todo lo que estás planteando, pero no encuentran todavía el modo, la manera de ser actores, de sentirse y de ser actores y sujetos de cambio. Ajá, es como que por ahí hay una sensación, pero bueno, ya está, y qué vamos a hacer, y el paro ya no sirve, y que no podemos hacer nada, y ahí comienza a sembrarse una gran desesperanza. Por eso digo que para combatir esa desesperanza es muy importante el trabajo de los del sindicato, de los delegados, pero por ahí digo de los delegados porque son los que están en las escuelas, porque son los que, a partir de la información concreta, con estadísticas objetivas, etcétera, pueden ir argumentando y tratando de construir esa fundamentación para poder decirle al compañero: mirá, si no nos movemos, nos siguen vulnerando los derechos, nos siguen pasando por arriba. Y son esos elementos duros, son esos datos duros los que te permiten también salir de la dimensión política partidaria, porque es lo que te permite discutir la política gremial. Uh-huh. Es decir, más allá de que si sos peronista, radical, de derecha, de izquierda, es cierto que tenemos con la devaluación del peso ya, y con el proceso inflacionario, un atraso en el salario fácil de 35% en cuanto a pérdida de poder adquisitivo. Es cierto que hay 10.000 agentes que al día de hoy, al 31 de diciembre, se quedan sin trabajo. Es cierto, eso no lo puedes negar, que hoy estamos un mes que terminen las clases y hay todo un primer año que no han recibido las netbooks. Es cierto que hay colegios en donde ya no se le da la merienda a la mañana y a la tarde porque no llega ni la leche ni las tortas. Es cierto que ya no existen los CAG, es cierto que ya no existen los CAI. Entonces, es cierto todo lo que veníamos pensando y diciendo que iba a pasar, básicamente. Totalmente. Entonces, bueno, ahí creo que de a poco hay que empezar a reconstruir frente al desencanto, frente a la desesperanza y sobre todo frente al miedo, la movilización de los compañeros. Tenemos un gran obstáculo que es el salario, porque el descuento del ítem aula es muy fuerte, si a eso le suma lo del presentismo, porque ya hay un descuento, ya está normatizado por el sistema el castigo, llamémoslo así, al que falta, que tiene que ver con el presentismo. Uh-huh. Pues descuento por presentismo. Ahora se le sumó el del ítem aula. Claro, además de perder el presentismo, pierden el ítem aula. Bueno, entonces los descuentos son importantes. Imagínate que mientras mayor antigüedad, hay descuentos que llegan a 3.000, 4.000 pesos. Y es mucho para perder. Y realmente me gustaría saber, de todos los descuentos, porque sé fehacientemente que se han hecho muchísimos descuentos por ítem aula, ese dinero, ¿a dónde se volcó? ¿Se volcó en las tortitas para los chicos? ¿Se volcó en la leche? ¿Se volcó en la infraestructura? No, ¿dónde lo pusieron? No, a ver, Federico. Porque es la gran pregunta. Y, ¿sí? O sea, entran 45.000, 50.000 millones de dólares a la Argentina en préstamo que nos va a costar una fortuna pagarlos. ¿Y a dónde fue esa plata? Porque no se ve en ningún lado. Le preguntaba a Marcos Peña y te dice, ese dato no lo tengo. Bueno, pero lo que sucede es que analizar todos estos hechos fácticos, todos estos elementos fácticos que van ocurriendo, nos sirven para fundamentar lo que nosotros desde la teoría, desde el 26 de noviembre veníamos anticipando. Cuando vos llevas adelante medidas macroeconómicas que tienden a desfinanciar el Estado, es obvio que no vas a tener ingresos para cubrir las obligaciones en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura que tiene el Estado, porque recauda menos. Entonces, al recaudar menos y no poder cumplir con esas instancias, vos tenés que justificar el no cumplimiento. Y hay dos formas de hacerlo. Uno, la pesada herencia. Eso es de, lo, sí, de la retórica y la simbólica. Otro es mediante el ajuste. Ahora, el ajuste lo justificás deslegitimando a determinados sectores para no pagarle. Entonces, hablamos de la grasa militante, hablamos del docente vago que se enferma, hablamos de el Estado que no sirve, que no es eficiente, que no es eficaz. Entonces, bueno, se llevan adelante justificaciones que implican el no pago. ¿Y por qué? Porque no tienen el dinero para hacerlo, entonces lo justifican. No va a salir Cornejo a decirte, mira, nosotros no te aumentamos el salario, no por la pesada herencia. No te aumentamos el salario porque las medidas macroeconómicas llevan a que me desfinancien el Estado. Sí, porque no tengo un mango para pagarte. Sería... A ver, te pongo un ejemplo más. No existe el Fondo Federal de la Soja. Y claro, el Fondo Federal de la Soja... Con el que se paga el incentivo docente, creo. También se contribuía desde ahí para los programas socioeducativos, por ejemplo. Uh-huh. Es cierto. Bueno, son todos temitas que lo hemos venido planteando y todo, pero ya ni siquiera decir, bueno, desde el kirchnerismo se venía planteando. Se venía planteando desde la gente que tiene un poquito de... del antiguo sentido común, antes de que nos construyera un nuevo sentido común. Es decir, a ver, si vuelve un gobierno neoliberal, vuelven a pasar todas las cosas que pasaron, se vuelven a tratar de desprestigiar las empresas nacionales para poder rematarlas por chaucha. Y uno en aquel entonces, yo tenía 15, 16, 17 años, en la época del menemato, y decíamos, pero, a ver, ¿se puede ser tan hijo de su... buena madre para hacer pelota todo el sistema para vender las empresas por dos mangos. O sea, ¿qué tipo es tan malvado? Y después, reflexionando, ahora me pongo a pensar de que MM no es el tipo malvado, el monstruo que viene a destruir todo porque es un maldito. No, es un tipo que, como muchos de su calaña y de su ambiente y todo, fueron criados y nacieron con conceptos de que el Estado no sirve, de que acá el que más plata tiene es el que tiene que ponerse adelante de todo, y lo único que vale es el capital y todo eso. Y el tipo realmente cree en lo que está haciendo. No lo está haciendo porque nos tenga un odio particular. Digo, esa es una de las reflexiones. Ahora, por el otro lado, vos empezás a ver a un tipo que dice que le duele la pobreza, que llora, que no le cree nadie el llanto, y al otro día sale y hace declaraciones del tipo de las que hace. Entonces, decir, realmente es un reverendo hijo de su madre. Mira, ¿cuál es el punto medio? No, Fede, no, mira, en un minuto voy a tratar de transmitir la siguiente idea. El PRO, el radicalismo de Cornejo y de Sanz, Cambiemos, hoy por hoy es la oligarquía argentina restaurada, en restauración, y representa a esa oligarquía, los intereses de esa oligarquía. Por lo tanto, lo que hacen no lo hacen porque se equivocan, o no lo hacen porque son malos. No, lo hacen porque responden a sus intereses de clase dominante. El problema no es lo que ellos hacen. El problema es aquellos sectores medios bajos y sectores populares que entendieron que podían sentarse a la mesa de la oligarquía. Uh-huh. Ese es el problema. La oligarquía, hoy en el gobierno, hace lo que siempre hizo. Responder a sus intereses. Algunas cositas van cambiando, termino con esto. Mónica me está haciendo seña. El fin de semana pasado, Página 12 publicó una encuesta de CEOP, que el Centro de Estudio de Opinión Pública. Preguntaron: evaluación sobre la situación económica del país. El 70% lo ve negativo, el 26% positivo. Bueno, es el 26, el 20% oligárquico. Principal responsable de la actual situación económica. El 57% el gobierno actual, el 34% el kirchnerismo. ¿Cuál es el sector que más se benefició durante estos 11 meses de gobierno? El 65% dice que la clase alta, el 10% que la clase media, el 5% dice que la clase baja, y un 9% todos por igual. Quedémonos con estos dos datos y nos vamos a la pausa. ¿Hay un 9%? ¿Quién se benefició? El 65% dice que la clase alta, y un 9% dice que todos por igual. Bueno, algo está cambiando, pero con el otro sentido. Sí. Vamos a la pausa, Moni. Yeah. Bueno, muy buenas tardes, ya llegamos al cuarto bloque y más corto de Resistiendo con Aguante en la radio, esto es Hablando de Elefantes, en la radio central de los trabajadores de Mendoza. Darío, bueno, tenemos poco tiempo, pero vamos a tocar algunos temas que nos han quedado ahí. Por ejemplo, se le tildó el flipper a MM, se le tildó el proyecto de voto electrónico. Los senadores, como ya habíamos adelantado hace algún tiempo, que nos había llegado la información. Tenés razón, Federico Nardone, te tengo que dar la derecha, sos un capo. Vos llegaste de Buenos Aires diciendo existe la posibilidad que en senadores no pase. Diciendo había un 90% de posibilidad de que esto volvía. Que los senadores no estaban para nada contentos, ayudados por el papelón que fue las elecciones en Estados Unidos, donde fallaron montones y montones de máquinas, más los especialistas en el Congreso, en el Senado particularmente, demostrando todas las fallas, fue lo que terminó de definir de que no habrá modificación a la ley electoral, por lo menos este año. Así que MM, con el rabo entre las piernas, está saliendo a decir de que esto es un retroceso y no sé qué. Justificar lo injustificable no se puede, no es seguro, no es secreto y es muy propicio al fraude. Por eso, era terminar de concretar lo que vos bien dijiste antes, un nuevo arrimé de la restauración de la oligarquía, a lo cual se le sumaba, como siempre, en esa restauración de la oligarquía de la década infame, allá en la década del 30, la vuelta al fraude electoral, porque tenían todo para poder hacerlo. Sí, de hecho, estaba la ley de que el que gritara fraude tenía incluso pena de prisión, aparte de multas millonarias. El que está llorando y mandó, por favor, que le hagamos algo, que le demos una manito, es Urtubey, que iba a ganar millones y millones y millones de dólares con las máquinas de voto electrónico. Bueno, se perdió el negocio de Urtubey, lo siento mucho, vas a tener que reclamarle a MM. Otro de los temas que tenemos interesantísimos es el lanzamiento de la CFK, la corriente federal. No, convocatoria. La convocatoria, tenés razón, convocatoria federal del kirchnerismo. El convocatoria federal kirchnerista. Kirchnerista. Es el 7 de diciembre en Ferro, no sabemos exactamente si es el estadio de Ferro o en el microestadio de Ferro, y hay varios rumores. Algunos, esto lo confirmó Parrilli el miércoles pasado en el Patria. Pero hay varios rumores. Uno de los rumores es que es una convocatoria solamente para dirigentes políticos, llámense senadores, diputados, gobernadores e intendentes. La otra es que va a ser algo masivo, porque en la convocatoria, por ejemplo, entre otros, está invitado Resistiendo un Aguante. El movimiento Resistiendo a un Aguante. El movimiento Resistiendo a un Aguante. ¿Vos me estás vendiendo humo o no, invitan a Resistiendo a un Aguante como movimiento dentro de todos otros movimientos? En las notas, entre las agrupaciones que nombran que están convocadas, está el movimiento Resistiendo a un Aguante, junto a la Cámpora, junto a Nuevo Encuentro. Está convocado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la discusión que se da y lo que se viene planteando dentro de las asambleas? Bien, vamos a ir desde las provincias y nos vamos a quedar afuera blandiendo nuestras banderas. Vamos a ir desde las provincias y vamos a poder ingresar al menos uno de cada provincia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y la otra incógnita grande es si va a estar Cristina o no. Digamos, ya en el Ateneo kirchnerista se jugó mucho con la idea de una Cristina presente, que nunca se confirmó nada y en realidad no estuvo. Eso no quita nada. Nosotros, si tenemos la oportunidad, estaríamos deseosos, creo yo, estaríamos deseosos de estar ahí, esté o no esté Cristina, porque es una convocatoria a todo el movimiento kirchnerista, pero también... por ahí algunos compañeros plantean y dicen, y que lo entiendo, y a lo mejor no es la estrategia esa, pero lo entiendo que dicen una convocatoria que se llame CFK es muy chiquita, no tiene la visión del gran frente ciudadano amplio y todo, sino que es una convocatoria puramente al kirchnerismo. Entonces de ahí podés empezar a hilar varias teorías. Podés decir, bueno, una estrategia por un lado del Frente Ciudadano y por el otro lado un kirchnerismo duro. La otra estrategia es demostrarle al PJ cuánto pesa el kirchnerismo y que le puede ir a disputar por afuera, principalmente no al PJ, sino a Bossio, a Urtubey, a Massa mismo, a algunos del PJ que por ahí dicen que el kirchnerismo está muerto, que sin el PJ no es nada. A lo mejor esto sea una... digo, ¿no? A ver, nos queda un minuto, Fede. El lanzamiento de la convocatoria federal kirchnerista, ¿no abrió también el paraguas o no dio el marco para que en diputados Mayra Mendoza le pase factura a Bossio? Y me parece que sí, por eso... Hay cosas. Bueno, un minuto. Dejémosla para la próxima. Mañana, 6 de la tarde, aquí en la CTA, en la calle Rioja 1509, Rioja y Entre Ríos, tenemos a Lía Méndez del Partido Humanista, ex candidata a presidente dos veces por el Partido Humanista, un currículum increíble, con una charla Violencia no violencia, presentando su libro, una charla debate. Y a partir de las 21:30, el cumpleaños de Resistiendo con Aguante, donde promete que va a explotar, y ya varios compañeros de Resistiendo con Aguante y de otras agrupaciones nos han saludado, nos han enviado sus videos, sus audios. Y también nos van a ir a saludar ahí in situ. Tenemos una torta con logo, con cosas, cotillón, globos de todos colores, que no nos quiten el símbolo de los globos, para festejar mañana. Así que los esperamos a todos. Chao, Mónica. Chao, Fede. Chao, Darío. Excelente programa. Chao, compañeros. Nos vemos mañana. Ah, y hoy está en este momento la marcha. Por la violencia de género, nos estábamos olvidando. Por el Día de la Mujer. Por el Día de la Mujer, exactamente. Así que los esperamos en la marcha, ya nos estamos yendo para allá.